cuando tu ausencia me tiene, padeciendo mi piel sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene, por la sed insaciable de amar. Es en vano llorar, un lado calma el dolor, y atormenta mi ser abatido, destrozando mi trono de amor. Vuelve pronto, mi tilda, el quebranto, que tu ausencia me mata y de mí. Nadie seca el afligido llanto que mis ojos derraman por ti. Pago errante sin fe, el desafío de tu dolor, sin tener más anhelo que el cielo, y esperando que vuelva mi amor. Pasión era tierna, muy tierna, y tú en cambio no sabes querer. ¿Qué motivo te da, alma mía, para hacerme tanto padecer? Es ser en vano llorar, con la calma el dolor, y atormenta mi ser abatido, destrozando mi trono.